Besito para ti, besito para mí, besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me. Tastes just like honey right from the bee. Sean todos muy bienvenidos a este un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún. Versión LP, versión larga duración. Un miércoles 24 de febrero del año 2021, un año lleno de misterios e incertidumbres, pero no se nos acaba la esperanza. No se nos acaba la esperanza como no se nos acaba la buena música. Besito para ti, besito para mí, besito de azúcar, canela y anís. One key for you, one key for me. Taste your like honey right from the bee. Para el día de hoy prometemos un programa tranquilo, sin tanto ajetreo, la verdad. Nos vamos a dedicar y nos vamos a deleitar con lo que viene a continuación. Nacida bajo el nombre de La Tuna Liberal, al alero de un partido político por allá por 1924, la Sonora Matancera pasó por varios nombres, el septeto soprano, entre medio, estudiantina Sonora Matancera, hasta llegar a la Sonora Matancera que conocemos, 1924, año de fundación, en pleno auge del son, se yerguen y lentamente van cambiando, integrando nuevos instrumentos, nuevos músicos, instrumentos como el piano de cola, tocados por el mismísimo Dámaso Pérez Prado. Ustedes ya saben que cuando hablamos de Dámaso Pérez Prado, hablamos del rey del mambo, el rey absoluto del mambo. Es así como la Sonora Matancera inicia una carrera, una larga carrera, que en la cual cosechará bastantes éxitos y admiradores. Vamos a escuchar el día de hoy un disco, en disco de la Sonora Matancera en Puerto Rico, donde contamos con la excepcional voz de Celio González y Willy Baby Rodríguez, editada por el sello Seco en 1963. Así que aquí iniciamos nuestro viaje, nuestra escucha de esta semana en Esto no es salsa aún. Versión LP, versión larga duración, donde nos reunimos a escuchar un disco de principio a fin sin ningún otro motivo o qué podría decirse, una aspiración mayor que disfrutar junto a ustedes esta bella música que tanto nos llena el alma. Cuando postrado en una cama no pueda valerme, no pueda cantar, solo tú, mi madre cariñosa, solo tú, mi único ser querido, eres la llamada a consolar al hijo amado, al fruto de tu seno. Hoy agobiado con tan terrible enfermedad, yo sufro mucho, mi madre, tú bien lo sabes, que de mi vida no cuento más. Qué tristeza, mi madre, penas y martirios, los sufrimientos, mi madre, me van a matar. Para ti, mi madre, para ti nada más. Oye, mi madre santa, para ti mi cantar. Para ti, mi madre, para ti nada más. Siempre le he pedido a Dios que me dé vida y salud para poderte atender, mi madre, como lo mereces tú. Para ti, mi madre, para ti nada más. para ti nada más. Pero para ti, para ti, para ti, pero para ti nada más. Para ti, mi madre, para ti nada más. Que cuando tu hijo caiga, mandado por el destino, lirios blancos y azucena, mi madre, se encuentren en tu camino. ¿Por qué será que ya no tengo sentimientos? Aquí en mi pecho nada siento, sin corazón, nada en el pecho, hueco está. ¿Por qué será que ya no tengo sentimientos? Aquí en mi pecho nada siento, sin corazón, nada en el pecho, hueco está. Hoy me puse yo a pensar y el problema a analizar, el resultado final, el guachamambo salió triunfal. Ya sé por qué no me preocupas ni un momento, tengo un nuevo entretenimiento que me divierte, me pongo contento, me pongo a gozar, a gozar. Pongo yo a pensar y el problema no analizar. Sé por qué. ¿Por qué? No me preocupa tú qué. Si la rica yo tengo el corazón medio hueco. No sé sí. Por qué. No me preocupa tú qué. No me preocupa tu cariño, china linda, no. No sé por qué. No me preocupa tú qué. El guachamambo ya salió a triunfar, cosa buena. No sé por qué. No me preocupa tú qué. Tengo el corazón, no sé por qué, medio hueco. No me preocupa tú qué. Si tú me llevas, te llevo cosa buena, sí. No sé por qué, no me preocupa tú qué. Hoy me puse yo a pensar y el problema a analizar. No sé por qué. ¿Por qué será? No me preocupa tú qué. Iniciamos la escucha de este capítulo, de este nuevo episodio, este día miércoles, con dos temas. Penas y tristezas y me pongo contento por la Sonora Matancera en Puerto Rico. En el capítulo anterior, cuando hablamos de Arsenio Rodríguez, hablamos de esta disputa que existía por fundamentalistas. También una disputa un poco estéril en el sentido de que era muy difícil en el tono en que se defendía que se llegara a un consenso, ¿no? Cada cual defendía desde su trinchera de forma acérrima su opinión o su opción. La importancia de Puerto Rico, bueno, tanto en la comunidad de migrantes que estuvieron situados en Nueva York, como en el origen de la música. No es casualidad que la Sonora Matancera llegar a Puerto Rico, ¿no? Tuviera esa deferencia de lanzar este disco que estamos escuchando el día de hoy. Partimos con dos temas, Penas y Tristezas y Me Pongo Contento. Y vamos a seguir escuchando dos temitas más de este exquisito disco lanzado en 1963. Nos vamos con Casa de Vecindad y No Se Lo Diga a Papá. Qué mal leído. No se lo diga a papá, ese era el nombre real. Luego volvemos con algunos datitos interesantes de la trayectoria de la Sonora Matancera y cómo un viaje, al parecer, cambiará absolutamente el sentido de esta banda. Thank you. casa de la vecindad, donde tan pobre nací. Hoy que te están derribando, mis recuerdos llorando morirán junto a ti. Patio bañado de sol, donde de niño jugué, y junto a los lavaderos, mis amores primeros, como un sueño pasé. Ay, junto a la enredadera. Ay, nunca la olvidaré. Ay, la viejita portera. Fue una santa mujer. Flores en el corredor, noches de luna y amor, y sobre los tendederos, ropa vieja de obrero, el trabajo rompió, todo ese tiempo pasó, mi juventud se acabó, y un edificio moderno sepultando recuerdos, lucía su esplendor. Ay, junto a la enredadera. Ay, nunca la olvidaré. Ay, la viejita portera. Fue una santa mujer. No se lo diga, papá, que tienes novio, hermana, al tipo lo agarrará porque le tiene gana. Oye, mamita, que no te vea con ese tipo en la calle. Mamá te observa el detalle velándote en la azotea. Y papá también te vela, en la pista lo vi ayer. Se imagina que es Javier, el hermano de Carmela, Carmela. No se lo diga, papá, que tiene novio, hermana, al tipo lo agarrará porque le tiene gana. Oye, mi mamá te está velando, mi papaíto también, salió a buscar a Javier y va junto con Fernando. Papá lleva una macana, es un tirador certero, muchacho, te soy sincero, la cosa está de bala, de bala. Rumba se pone buena, la cosa está de bala, de bala. No, no, no, no se lo diga, papá. Pero bueno, baila mi rumba, la cosa está de bala, nene. No, no, no, no se lo diga, papá. Oye, no se lo diga tu papá, no se lo diga tu mamá, no, no. No, no, no, no se lo diga, papá. Pero bueno, baila mi rumba, no se lo diga. Mamá traidora. No, no, no, no se lo diga, papá. Negrona. No, no, no, no vida. Si tú me llevas, te llevo negrona. No, no, no, no se lo diga, papá. Si hay algo que nos caracteriza en Radio Buga Club, es esa búsqueda por encontrar referencias en el pasado, esa música que fue generada hace tanto tiempo atrás. Estamos hablando de 40, 50, 60 años prácticamente, que se permanecen, están tan presentes en el día de hoy de alguna u otra manera. Díganme que lo que acaban de escuchar no les da cierta referencia a música que escuchamos hace no tanto. Yo en mi infancia ya escuchaba esas sonoridades, esos arreglos de vientos. ¿Y qué lo diría? Para mí era una novedad en ese minuto, y escuchando y repasando me doy cuenta que era una sonoridad ya presente en aquellos años, 60 años atrás. Y la música se recicla. El misterioso Dr. TBR, su seguro servidor, somos unos convencidos de que la música se recicla y cada año va tomando de lo anterior y va perfeccionando, quizás en algunos casos no tanto, bueno, lamentablemente, pero hay un tomar lo que se hizo en los años anteriores, en la antigüedad, para darle un nuevo giro y irlo haciendo sabroso, mantenerlo sabroso, esa es la palabra. Seguimos escuchando. Y con esta vamos a terminar el lado A de este disco, La Sonora Matancera en Puerto Rico, donde cantan Celio y Willy, así como lo presentan, ¿no? Por el sello Seco en 1963. Nos vamos con Nobleza y con Maña, sí. ¿Cómo es que he llegado a quererte mi vida? ¿Cómo es que he llegado a pensar tanto en ti? Con este cariño tan puro que nunca creí que volvieras a hacerme feliz. ¡Qué inmensa es la dicha de tenerte cerca! Añoro el momento de volverte a ver. Siento la nostalgia de saber que marcho, aunque aquí te dejo todo mi querer. Quiero que en tus horas de alegría, quiero que en tus horas de tristeza, te recuerdes siempre de este día. Quiero que mantengas en tu mente todo lo que en mí está latente, todo lo que encierra mi vivir, mi vivir. Quiero que en tus horas de alegría, quiero que en tus horas de tristeza, te recuerdes siempre de este día. Quiero que mantengas en tu mente todo lo que en mí está latente, todo lo que encierra mi vivir. Con maña sí, con fuerza no, con maña sí. El día que nací yo, nacieron tres flores bellas. El día que nací yo, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Con maña sí, papá el salón, con maña sí. En el patio de mi casa tengo una mata de almendras. En el patio de mi casa tengo una mata de almendras con un letrero que dice: el que no sepa que aprenda. Con un letrero que dice: oído, el que no sepa que aprenda. Con maña sí, con fuerza no, con maña sí. Con alma de niño y tan grande fue mi cariño, pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer. Lleva en su alma la bayamesa tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contemplo sus verdes llanos, lágrimas vierten por sus pasiones. Morinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Con maña sí, con puerta no, con maña sí. Ay, con maña no, señor, no se puede. Con maña sí, en junio de 1960, la Sonora Matancera sale de Cuba para cumplir un jugoso contrato, por decirlo de alguna manera, que tenía a la Sonora Matancera, en donde viajan a la Ciudad de México sin saber que jamás volvería a su país. Era un viaje sin retorno, confiesa la mismísima Celia Cruz, quien viajara con ellos. Y recordemos que es en México donde a Celia Cruz la podría decirse, no es que la descubran, pero desde México hacen la referencia para llevarla a Estados Unidos, y donde termina convirtiéndose y lamentablemente destronando de alguna u otra manera a La Lupe y siendo una de las regalonas de alguna u otra manera de Fania Records. Ellos salen hacia la Ciudad de México, donde terminan de completar una filmografía interesante. Ese es un dato interesante, la cantidad de veces que aparecen en películas. Son más de 10 películas donde aparecen filmadas tanto en Cuba, en La Habana, como en Ciudad de México. Ya acabamos con el primer lado de este disco, Sonora Matancera en Puerto Rico. Escuchamos Penas y Tristezas, Me Pongo Contento, Casa de Vecindad, No Se Lo Diga a Papá, Nobleza y Con Maña Sí. Y ya estamos pronto, prego, a escuchar el lado B. Sin antes recordarles que este y otros capítulos anteriores, la temporada anterior, la pueden escuchar en estonoesalsa.blogspot.com. Escuchar los estrenos que tenemos cada día miércoles en Radio Buga Club, quien nos acoge y nos recibe con esta aventura que es Esto No Es Salsa Aún, este viaje donde aprendemos en conjunto, donde vamos descubriendo estos sonidos que tanto nos gustan, que alinearon esta preparación tan exquisita llamada salsa. Y no es menor, este disco también es fundamental. Sonora Matancera era una especie de, no, podríamos decirlo, semillero, no sé. Por ahí pues han pasado una cantidad impresionante de músicos. Su discografía es absolutamente vasta y reciente. Y la verdad es que es una agrupación que hay que escuchar, hay que dedicarle tiempo, y es por eso que el día de hoy estamos escuchando este disco. Iniciamos el lado B de este disco con dos temitas, Criolla y Danza y Blancas Azucenas, aquí en Esto No Es Salsa Aún. Despertó la princesa de la bendita campiña, y la color la cereza y las uvas de la viña. Paso a paso el carretero la carga sale a buscar, y empieza alegre a cantar siguiendo su derrotero. Ya despertó la princesa de la bendita campiña, y la color la cereza y las uvas de la viña. Paso a paso el carretero la carga sale a buscar, y empieza alegre a cantar siguiendo su derrotero. De mi Cuba es el mambo danzoneite y el danzón, la guaracha juguetona que deleita el corazón. Es mi rumba, mi cali. Sin cesar, el bolero es sublime, contagioso y coquetón, y el afro con mi conga luce siempre coquetón. La banera que reliquia la guajira de verdad, y hoy en día llegó el cha cha. Siempre boquetón. La banera que reliquia la guajira de verdad, y hoy en día llegó el cha cha cha. Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. ¿Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, tu mamá nos dejó a los dos solitos? Las lágrimas que tropezaban con mis labios me daban un medio sabor. Bendito. Cuánta pasión, cuántos juramentos de amor quedaron en mi corazón escritos. Ya están marchitos los pétalos de seda. Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. Muy pocos años han transcurrido, y por lo que se oye por ahí, no me importa ya ni tu apellido. Escucha lo que me dice un amigo que me escribe desde allí. Hoy se te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de esos del boulevard del valle, y dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar la calle. Anda sin son, llena de colores y con el brazo de cualquier varón. Al taller ya no he de verte más, hasta cuando muera aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. ...1965 es un año complejo para la Sonora Matancera. Nos estamos adelantando en el tiempo. Recordemos que este disco que estamos repasando el día de hoy fue editado en 1963. Pero estamos hablando un poco de historia, ¿no? Esa historia que tanto nos gusta. En 1965, Celio González, una de las voces que tenemos aquí presente en este disco, y Celia Cruz se retiran de la banda. Sucesivamente, al año siguiente, se retira el trompetista y esposo de Celia Cruz, Pedro Knight. Es así como una historia tan larga, iniciada en 1924, va desarrollándose, y esto es parte de la rotación de los músicos que pasan por la Sonora Matancera. Es por eso que es importante revisar su historia, por toda la gente que ha ido y venido a través de ello y que ha estado y ha dejado un aporte fundamental. Seguimos escuchando el lado B de este disco, editado en 1963 por Seco Record, y nos vamos a deleitar con Guapachá en el Solar y Tú Significas Todo Para Mí. Díganme que no les gustaría que alguien les dedicara esa canción. Ahora tengo a mi solar contento, porque tiene guapachá violento. Ahora tengo a mi solar contento, porque tiene guapachá violento. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Guapachá, guapachá, solo tiene que decir y se van a divertir bailando guapachá, guapachá, guapachá. Baila, baila, baila mi guapachá. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Guapachá, guapachá, mi guapachá. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Como te gusta mi guapachá. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Solo tienen que decir así. Guapachá, guapachá, como le gusta el guapachá. Todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo a ti, te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Toma la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te quiero. Oh, mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabía explicártelo, pero yo a ti te quiero. Oh, mi vida, te quiero yo, tú eres todo para mí. Y vamos llegando al final de este capítulo, ya nos queda poquito para terminar el lado B del disco. Recordarles y agradecer su sintonía, recordarles que estamos aquí miércoles a miércoles viajando junto a ustedes, descubriendo estos discos, estos sonidos fundamentales para lo que fue la conformación de esta mezcla única llamada salsa, y agradecer su sintonía, su preferencia y como sobre todo agradecer su interés por estudiar, ir un poquito más allá en este viaje que hacemos en conjunto, un proyecto que partió con 2 capítulos y ya vamos, imagínense, 25 ya, ¿por qué no? 25 capítulos ya al aire. Lo cual nos llena de satisfacción junto al misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, quien les habla, y Radio Buga Club, que es la que nos acoge y que busca llevar compañía a ustedes en estos tiempos extraños. No han dejado de ser extraños estos tiempos para nada, navegando contra la corriente con sonidos poco comerciales en lo absoluto, aunque por ahí tenemos algunos deslices porque no somos de piedra, también nos gusta la música y nos gusta pasarlo bien y bailar, pero también nos gusta entregar contenido, entregar historia, un poco mostrarles cómo la música a lo largo del tiempo ha ido marcando, influenciando lo que escuchamos en la actualidad. Nos vamos a ir despidiendo con el penúltimo tema del lado B y el tema Dame de ti. Una sonrisa para arrancar esta duda que tengo en el corazón. Dame de tus ojos una mirada, pero bien enamorada, que despierte mi ilusión. Dame de tus labios un beso fresco, pero lleno de ternura, que penetre en mi sentir. corazón cerca de mí. Dame tu amor para ser una sonrisa para arrancar esta duda que tengo en el corazón. Dame de tus ojos una mirada, pero bien enamorada, que despierte mi ilusión. Dame de tus labios un beso fresco, pero lleno de ternura, que penetre en mi sentir. Deja latir tu corazón cerca de mí. Dame tu amor para ser feliz. Y así vamos llegando al final de este capítulo, al final de este disco que hemos repasado el día de hoy. La Sonora Matancera en Puerto Rico, con la voz de Celio y Willy, editado por Seco Record, en 1963. Hemos repasado todos sus temas, Penas y Tristeza, Me Pongo Contento, Casa de Vecindad, No Se Lo Diga a Papá, Nobleza, Con Maña Sí, Criolla y Danza, Blancas Azucena, Guapachá en el Solar, Tú Significas Todo Para Mí, qué hermoso título, ¿no? Y Dame de Ti. Nos vamos quedando con el último tema, Vendaval Sin Rumbo. Con este tema termina este disco y va terminando nuestro programa. Agradecer tu sintonía, sobre todo que nos prefiere miércoles a miércoles o que nos visita en nuestro blogspot, esto no es salsa.blogspot.com, o que está atento a las repeticiones que tenemos en Radio Buga Club, donde estamos rodando y podemos estar ahí junto a ti en cualquier momento. No me despido porque siempre me devuelvo, por más que diga que me voy a despedir, siempre vuelvo con alguna frasecita, alguna locurilla. Así que vamos a escuchar Vendaval Sin Rumbo y ya volvemos para despedirnos el día de hoy junto a la Sonora Matancera. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos, llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas, aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Solo volver para despedirnos en nombre del misterioso Doctor TBR y su seguro servidor, quien les habla de este nuevo capítulo, el capítulo número 5 de esta segunda temporada de Esto No Es Salsa Aún, donde estuvimos junto a la Sonora Matancera en Puerto Rico. Ojo, póngale ojo, no sé, hablamos en un momento de la historia de la incorporación del piano en esta... alrededor del son, y un piano que estuvo presente todo este capítulo de una forma exquisita, a los cambios de ritmo, a las explosiones. La verdad, escuchar la Sonora Matancera, escuchar en el capítulo anterior a Arsenio Rodríguez, es un verdadero placer y es algo que disfrutamos, por eso lo compartimos junto a ustedes con mucha alegría, absolutamente, y nos pone contento vuestra preferencia, absolutamente. Así que nos vemos en un próximo capítulo a disfrutar de toda esta linda música que nos llena de alegría y, ¿por qué no?, que alimenta nuestro espíritu y nuestro corazón. Conceta de bala, no, no se lo diga papá. Pero bueno baila mi rumba, la conceta de bala, nene. No se lo diga papá. Oye, no se lo diga tu papá, no se lo diga tu mamá, no.